Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 19 de mayo. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se ha declarado desierta la licitación para la enajenación mediante el procedimiento abierto en forma de subasta de 4 viviendas de propiedad municipal situadas en la barriada El Jardín. Ante esta situación se informa a la ciudadanía que aquellas personas interesadas tienen la posibilidad de adquirir mediante procedimiento de adjudicación directa cualquiera de esas 4 viviendas que se licitaron y que quedaban desiertas y cuyas características se detallan en el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha publicado el Ayuntamiento de Ubrique. El concejal de Economía y Hacienda, José Antonio Bautista, ha explicado que para participar es imprescindible que la persona interesada no sea titular de ninguna otra vivienda y que no tenga unos ingresos superiores a 5,5 veces el IPREM a la fecha de terminación del plazo y de presentación de las solicitudes. La decisión por parte del equipo de gobierno de que era interesante el volverlas a sacarlas, y eso es precisamente lo que hicimos. ¿Cómo se ha hecho? Pues lo que se ha hecho ha sido básicamente pedirle a los técnicos que nos hagan una valoración sobre la vivienda. La vivienda se nos hace un informe por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ubrique, en la que nos dice cuál es el precio de cada una de esas viviendas. En concreto tenemos 4 que se van a vender con diferentes tamaños de metros útiles que tienen cada una de esas viviendas, y los precios oscilaban entre los 72.000 euros y los 101.000 euros. Los picos no los voy a decir, pero bueno, más o menos eran esas las medidas, y la vivienda ahí, la más asequible, tiene unos 60 metros, y la otra más grande, que son las de 100.000 euros, pues son un poquito más grandes y llegan casi a 100 y algo metros. Por lo tanto, pues bueno, ese es el motivo por el cual oscilan los precios entre unos y otros, ¿no? Sobre todo a lo que se debe es a los metros que tienen cada una de esas viviendas. Bueno, dicho eso, se inicia el procedimiento se inicia pues con el procedimiento que se utilizó anteriormente también, que consistía en una subasta, para entendernos. Una vez que se publica, todos los que estaban interesados pueden acudir directamente a ver las viviendas, acuden, las miran, ven las condiciones en las que está, ven prácticamente todo lo que quieran ver allí dentro de la vivienda, se les solventan todas las dudas, y finalmente, pues una vez concluido el plazo, resulta que se quedan desiertas. Como decía anteriormente, esto no es ninguna novedad, sino que esto ya pasó anteriormente en legislaturas anteriores y quedaron también desiertas. Y a continuación lo que se hace es un procedimiento que se conoce como procedimiento negociado, que consiste básicamente en que cualquier persona que cumpla los requisitos que se ponen en la licitación primera puede venir al ayuntamiento y directamente la compra, y si a ver, se comprueba que cumple los requisitos y demás, y una vez comprobado todo eso, pues directamente se le adjudica la vivienda y puede comprarla, entre comillas, para que nos entendamos, puede comprarla directamente y tendría esa vivienda. ¿Cuáles son los requisitos que se ponen? Pues el primer requisito es que sea primera vivienda. No vale alguien que tenga una vivienda ya en propiedad o que tenga un derecho de uso sobre una vivienda a largo plazo y demás, pues lógicamente ya tiene sus problemas habitacionales cubiertos y por lo tanto no entraría dentro de los requisitos que se pusieron en su momento. Y después hay otro económico, que es que no supere 5,5 veces el IPREM. Cumpliendo esos dos requisitos, pues cualquier persona podría perfectamente acudir al ayuntamiento, ponernos en conocimiento ese interés que tiene, y a partir de ahí pues directamente se le adjudicarían las viviendas sin ningún problema. Todos y cada uno de los requisitos tiene que cumplirlo, y los requisitos se establecen en la anterior. No sería lógico que ahora llegue alguien y que yo le diga, el ayuntamiento, sí, le diga directamente, oye, mira, tú te has pasado del requisito del IPREM, pero ahora sí te la podemos vender. No es lógico, igual que tampoco alguien que no fuera primera vivienda tampoco podría adquirirla. Con respecto al precio, pues pasa exactamente lo mismo. No sería lógico que ahora llegáramos y le dijéramos, bueno, a ti te vamos a hacer una rebajita o te lo vamos a poner más caro. No es ese el procedimiento. El procedimiento es respetando siempre las condiciones que se pusieron en el pliego de cláusulas que salieron pusieron en el inicio de todo esto. A todos los efectos, bueno, pues 5,5 veces el IPREM, estamos hablando de que el IPREM aproximadamente son 12 pagas a razón de 7.200 euros en el año pasado. Este año no recuerdo exactamente cuál es el IPREM, pero bueno, estamos hablando de una cifra que cualquier persona con un sueldo medio podría concurrir a este procedimiento y no tendría ningún problema. La idea fundamental que tenemos es que cualquier persona que tenga una necesidad de vivienda pues pueda concurrir y pueda adquirir estas viviendas. Como decía anteriormente, ¿no? Los precios no son unos precios desorbitados, son unos precios mínimos que se ponen por parte de los servicios técnicos, y a partir de ahí, pues cualquier persona que tenga esa necesidad puede cubrirla interviniendo en este procedimiento, ¿no? Pero a ver, lo que decía anteriormente, es para solucionarle los problemas de vivienda a jóvenes y no tan jóvenes que quieran acceder a su primera vivienda, porque uno de los requisitos es que sea primera vivienda, no vale alguien que ya tenga una en propiedad, y por lo tanto, pues bueno, el objetivo fundamental es precisamente ese, que cualquier ciudadano ubriqueño que necesite una vivienda, que cumpla los requisitos estos que estamos poniendo, pues pueda entrar directamente en estas viviendas y adquirirlas, ¿no? Por otro lado, hasta mañana martes está abierto el plazo de presentación de candidaturas para optar a los premios del Día del Petaquero. Los reconocimientos se entregarán durante el transcurso de un amplio programa que va a tener lugar en la sede de MOVEX el próximo lunes. Javier Gallego, gerente de MOVEX, ha adelantado que en ese mismo acto también se presentarán los cursos de formación que se van a impartir en Ubrique a partir del próximo mes de septiembre, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Ubrique y el IEDT de la Diputación de Cádiz. Sí, bien, pues al hacerse aquí en MOVEX en el interior, va a haber una serie de presentaciones y de mesas redondas. Para dar un carácter un poco más formal la primera parte del evento, y tras el descanso pues va a haber ya lo que es la entrega de premios en sí junto a la proyección de un vídeo, ¿no? Empezaremos a las 10 de la mañana con las acreditaciones. La entrada es libre, solamente hay que decirlo previamente, comunicárnoslo antes del viernes para tener así sillas preparadas y todo lo oportuno con antelación. A las 10:30, 11, habrá una bienvenida por parte del alcalde. Asimismo, habrá dos representantes de la Diputación de Cádiz y el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, además del delegado de empleo, que creo que está por confirmar, pero que casi seguro pues también nos acompañará. Los dos representantes son Nausicaa Botamino García, que es la directora actual del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de Cádiz, así como Andrés Clavijo Ortiz, que es diputado provincial y vicepresidente del mismo instituto. Acto seguido pues va a haber una presentación de los servicios del IEDT para contarnos un poco qué hace este organismo y qué iniciativa o qué actividades tiene prevista realizar a lo largo de este año 2025 con el sector de la piel. Esta mañana ya nos han avanzado desde el Ayuntamiento, Alcaldía, que está previsto la realización de varios cursos para el sector de la piel, y acto seguido pues va a haber una intervención de Esperanza Cabello que va a hablar un poco pues de todo lo relativo al sector y de un hallazgo que al parecer ha realizado recientemente y que quería compartir con todos los asistentes. Después, sobre las 12:15, va a haber un descanso de 15 minutos hasta las 12:30, tras el cual pues va a haber una mesa redonda donde va a participar un representante del Instituto de las Cumbres, otro del Ayuntamiento, otro de Asopiel, otro de la Escuela de Artesanos y otro de aquí de MOVEX, para hablar de los retos sectoriales en torno a la transmisión de conocimientos para garantizar el relevo generacional. Tanto las cumbres como la escuela, como aquí en MOVEX, se dan cursos de formación, cada uno desde un ámbito, y hay tanto formación reglada como no reglada, cursos largos y cursos cortos, cursos genéricos y cursos especializados. Entonces, un poco, pues, la idea es debatir y hablar sobre qué necesidades tienen las empresas y cómo podemos garantizar que no se pierda el conocimiento existente y poder transmitirlo a las futuras generaciones sin perder el nivel de calidad y el nivel de cuidado por los detalles que actualmente hace que Ubrique esté en una posición privilegiada frente a otros centros de producción de otros lugares, ¿no? Y acto seguido, pues después de la mesa redonda, se va a proyectar un vídeo que está ahora mismo todavía en edición, sobre la piel en la sangre, ¿no? El hecho de que en Ubrique prácticamente nacemos ya y traemos los genes, esa relación con el material piel, y hemos vivido a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, de familiares, de vecinos, de amigos, la vinculación con el sector de la piel, pues va a proyectarse un vídeo sobre qué implica y qué relación tiene el ubriqueño con la marroquinería, y dará paso, tras este vídeo se dará paso pues a la entrega de premios en las distintas categorías, y se terminará pues con un networking entre los asistentes con una copa de vino. Está previsto pues sobre las 2 de la tarde para terminar y finalizar el programa de todas las jornadas. Bueno, se está hablando de 3 cursos, uno de corte y montaje de bolsos en piel y viledón. Como todos sabemos, el viledón es el paso previo para confirmar volumetrías, detalles y aspectos estéticos, y luego da paso al montaje en piel. Entonces, bueno, pues te recoge desde la fase de corte hasta lo que es el montaje en viledón y en piel, del 15 de septiembre al 3 de octubre. Luego habrá otro del 6 de octubre al 7 de noviembre de costura y ensamblado, relacionado también con marroquinería, donde se verán pues todos los materiales, herramientas y fases necesarias, desde lo que es el montaje con los distintos tipos de costura y el ensamblado con el empaste, timbrados y demás aspectos que deben de tener en cuenta al respecto. Y terminaríamos con un último del 10 de noviembre al 28 de noviembre, que es un curso de pintura, envasado y control de calidad. Los 3 los lanza el ayuntamiento con la financiación de la Diputación de Cádiz a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y bueno, pues el ayuntamiento y la Diputación van a contar tanto con la Escuela de Artesanos como con MOVES para la impartición. Es decir, que estos 3 cursos se van a impartir en nuestras instalaciones, en una aula nueva que hemos preparado al respecto, y en la impartición pues van a colaborar varios profesionales del sector y estarán coordinados y auspiciados por los profesores y el personal de la Escuela de Artesanos. Por otro lado, el pasado sábado, la Asociación de Vecinos Cotumulera celebraba el 11º concurso de migas. El primer premio lo obtenía el grupo representado por Francisco Javier Rosado Casillas. El segundo fue para el grupo de Faustino Parada García y el tercer premio lo recibía el grupo de Antonio Jesús Moreno Rodríguez. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha destacado el gran ambiente de convivencia vivido durante toda la jornada, agradeciendo especialmente la presencia del delegado territorial de Medio Ambiente, Óscar Curtido. Bueno, pues yo quisiera agradecer en primer lugar pues la presencia aquí de nuestro delegado territorial, Óscar Curtido. También, como no, mi compañera Alba María, los concejales que también están por aquí disfrutando un día tan importante. Y tenemos que decir que esto es Ubrique. Aquí ahora mismo tenemos turismo, tenemos ahora mismo gastronomía, tenemos sobre todo familia, nuestro secreto, como dice nuestro delegado. El secreto que tiene Ubrique, que es su gente, pues es un día muy bonito, en un entorno, en un medio, nunca mejor dicho, teniendo nuestro delegado territorial de Medio Ambiente, un medio único, y la verdad que disfrutamos en una zona privilegiada. Y en definitiva, pues las migas ahora mismo, este concurso de migas, este esfuerzo que hace esta federación, pues lo tengo que agradecer, pero sobre todo dar difusión a que Ubrique ahora mismo, la gastronomía sigue viva, sobre todo nuestros pequeños, mayores, que lo estamos viendo ahora mismo aquí compartiendo un momento único, porque en definitiva los momentos lo más importante, pues un día como hoy se unen. Y ante todo, pues que aquí siempre sale ganando lo que todos queremos, que es el pueblo de Ubrique y ante todo nuestros vecinos y vecinas. Yo tengo que decir que estoy encantado de poder estar hoy aquí nuevamente en Ubrique. Tengo que agradecer enormemente a la organización por haberme invitado a este concurso de migas y doblemente agradecido por haberme invitado también a formar parte del jurado, ¿no? Gracias a ello, pues he podido comprobar desde primera hora pues el gran ambiente que hay aquí en este marco incomparable, ¿no?, que tenemos en Ubrique y en este parque natural. Y por supuesto agradecer también al alcalde, porque el trato que dispensa este delegado cada vez que pone un pie en Ubrique pues es inmejorable. Yo tengo que decir, y de verdad que me enorgullezco de decirlo, que es que Ubrique no es solo un referente a nivel cultural, como ya todos sabemos, o a nivel gastronómico, como podemos ver hoy, sino también es un referente a nivel turístico, como se está comprobando con todos y cada uno de los eventos que están organizando. Y después de todo, más me enorgullezco con el respeto al medio ambiente y a la naturaleza que hacen de manera continuada, ¿no? Yo lo digo y cada vez más, Ubrique está de moda, Y Ubrique está de moda porque no solo es un referente a nivel turístico, gastronómico y cultural, sino que es que lo mejor que tiene Ubrique son su gente. Y por tanto, con una gente tan encantadora como los ubriqueños y como con todas las personas que me estoy cruzando en el día de hoy, lo único que puede salir de este cóctel es algo positivo y es pues un rato súper divertido como el que estamos pasando en el día de hoy conjuntamente con todos los ubriqueños. Así que agradecido al alcalde, agradecido a la asociación de vecinos, agradecido a todos los ubriqueños por lo que aportan y por lo que dan también a la provincia de Cádiz. En relación con este mismo asunto, desde Afemen Ubrique se agradece a la Asociación Cotumulera y concretamente a las integrantes del Club de Lectura el que durante la celebración del concurso de migas se pusieran a la venta pasteles y chocolate, cuya recaudación se ha destinado a Afemen. A través de un comunicado, los integrantes del colectivo se han mostrado muy agradecidos por la iniciativa desinteresada y solidaria que se ha desarrollado, resaltando el gran trabajo realizado durante toda la semana en la elaboración de los pasteles, una actividad en la que se ha depositado toda la ilusión posible y con la que se han intentado recaudar el máximo de beneficios. Otros temas de interés: hasta el 22 de mayo se encuentra abierto el plazo para poder participar en la sexta edición del concurso de cuentos y relatos que convoca la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. El cuento o relato debe enviarse a la dirección de correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. Podrán participar en el concurso todos los menores, jóvenes y adultos naturales, residentes o que se encuentren cursando sus estudios en Ubrique, según las siguientes categorías: primera categoría infantil de 8 a 11 años, segunda categoría infantil de 12 a 14 años, tercera categoría juvenil de 15 a 17 años, cuarta categoría juvenil de 18 a 24 años y quinta categoría adultos a partir de 25 años. Se otorgará un único premio por cada categoría, consistente en un cheque valorado en 50 euros para gastar en cualquier papelería o librería de la localidad para las categorías primera, segunda y tercera, y un cheque valorado en 100 euros para gastar también en cualquier papelería o librería de la localidad para las categorías cuarta y quinta. Para más información, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la Delegación de Participación Ciudadana en el teléfono 956 46 12 90 o mediante el correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. Desde esta misma delegación, además, se ha organizado para mañana martes el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso de decoración de barriadas, organizado con motivo de la crujía de gamones. Dará comienzo ese acto a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos. El pasado 3 de mayo, el jurado concedía en este certamen el primer premio a la Asociación de Vecinos Misión Rescate, el segundo premio a la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y el tercer premio a la Asociación de Vecinos Cotomulera. Y por último, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para el viernes 23 de mayo la presentación del libro Nacido en los Alcornocales, del ubriqueño José García Rodríguez. Tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. A las personas asistentes se les hará entrega de un ejemplar gratuito de esta publicación. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.